pasa algo que nos encanta que pase y que es que nos vengan a visitar. Y en este caso tenemos la visita del candidato a concejal por Guaymallén, por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. Nos referimos a Carlos Espeche, más conocido como Charlie Espeche. Hola, buen día, Charlie, ¿cómo estás? Hola, buen día. Sí, la verdad que me conocen más por Charlie que claro, por Carlos. Aunque Carlos tiene un... no lo uso mucho, pero tiene una connotación que a mí me parece muy importante, que siempre la cuento, que es que yo me llamo Carlos Espeche por mi tío, que fue desaparecido en la dictadura militar, y bueno, mis padres tomaron la decisión, la importante decisión, de llamarme Carlos en honor a él, y creo que siempre está bueno recordarlo, porque sobre todo en estos tiempos donde en esta falsa democracia siguen desapareciendo compañeros como es Santiago Maldonado. Entonces, en esta lucha que estamos dando todos los días, es importante saber de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, Carlos, para arrancar, candidato a concejal por Guaymallén, ya cruzamos las PASO, estamos en la carrera final de las definitivas, de las pulentas, dijéramos. Ya no hay más tiempo. Claro. ¿Y cómo ves la campaña? ¿Cómo ves esto que se aproxima acá el 22 de octubre, acá en Guaymallén? Nosotros en Guaymallén creo que hemos hecho una excelente y gran campaña, principalmente recorriendo todos los barrios de Guaymallén. El otro día nos juntábamos ahí con la candidata a diputada provincial, Maylé Rodríguez, y veíamos cuántos barrios habíamos recorrido, caminado, hablado con la gente, la cantidad de fábricas, de colegios, escuelas, donde hemos podido contactarnos más aún de lo que ya lo venimos haciendo desde el Consejo Deliberante y también desde el Frente de Izquierda en todo Guaymallén, ¿no? Nos hemos estado llenando también un poco de apoyo y de esperanza para poder lograr no solamente entrar a un Consejo Deliberante, que obviamente que es un gran desafío, sino llevar a Noelia Barbeito al Congreso, que es el gran desafío que tiene el Frente de Izquierda en estas elecciones. Pero en ese sentido creo que nunca antes habíamos encontrado tanta adhesión y tanta fuerza y apoyo y necesidad de la gente de tener representantes de los trabajadores en el Congreso, en las legislaturas o en los consejos deliberantes. Es como que de alguna manera u otra el Frente de Izquierda ha logrado asentarse de esta manera y marcar fuertemente cuál es la ideología del Frente de Izquierda y para qué estamos. Entonces la gente en las PASO nos fueron 95.000 votos que vinieron al Frente de Izquierda, que alcanzaron el 9%, que tienen que ver con apoyar esta alternativa, ¿no? Y creemos que de cara a las elecciones generales va a crecer y nos va a llevar a poder tener un diputado nacional, una diputada nacional de los trabajadores para su defensa, y así también diputados y senadores en la provincia y concejales. Bueno, en este caso yo entraría por Guaymallén al Consejo Deliberante derrotando, intercambiando la banca junto con Federico Telera. En este caso, si Maylé Rodríguez entra como diputada provincial, que es lo que esperamos y por los buenos augurios creo que va a ser así, entraría junto a un compañero del Partido Obrero. Bueno, entrarías en el Consejo Deliberante de Guaymallén. Claro. Y en este tiempo de campaña te has aproximado al Consejo seguramente y lo has visto funcionar, o lo venís viendo de antes tal vez. ¿Cómo lo ves vos al Consejo Deliberante? Al Consejo Deliberante ya lo conocemos, porque sabemos para qué está el Consejo Deliberante. Lo que nosotros queremos de alguna manera es entrar ahí para poder darle una banca a los trabajadores, para poder darle un lugar, un espacio de construcción y también de transformación a los trabajadores para la defensa de sus derechos, ¿no? Nosotros siempre decimos que la banca del Frente Izquierda no es una banca del Frente Izquierda, es más bien un puesto de lucha, un lugar donde los trabajadores pueden ir a acceder, los estudiantes, las mujeres, ir a defender sus derechos, y es lo que hemos estado intentando hacer en los últimos 4 años desde que ingresamos por primera vez a los espacios legislativos con la victoria de Nicolás del Caño en el año 2013. O sea, lo que hacemos es eso, ese lugar que nos dio la gente para que nosotros ocupemos, ponerlo a disposición de ellos. El Consejo Deliberante de Guaymallén no está separado de todos los otros consejos deliberantes. Estén gobernados por radicales o por peronistas, los consejos deliberantes funcionan de una misma manera, ser la escribanía del Ejecutivo Municipal en ese caso. No, al no tener mucha oposición, más que la del Frente de Izquierda, terminan sacando los grandes proyectos, como los del presupuesto, el avalúo, los terminan sacando derechitos, sin ningún tipo de oposición y sin ningún tipo de queja más que las que podemos hacer del Frente Izquierda. Obviamente que si fuésemos más los del Frente Izquierda que estuviéramos ahí, las cosas serían muy diferentes y podríamos hacer una oposición más grande, pero nos hemos caracterizado por denunciar todo el tiempo esos negocios que tienen entre los consejos deliberantes o el ejecutivo municipal con diferentes tipos de empresas, ya sea de camiones, como pasó en la época de Lobos. Después se continuó con otras, con otros ribetes, con otras formas, pero al fin y al cabo están muy ligados los intereses del municipal, del ejecutivo municipal y del consejo deliberante, poniéndole la firma todas las veces que lo necesita, con una cierta cantidad de empresas amigas que terminan haciendo la recolección de residuos, como Santa Elena y otros, en detrimento del erario público, que es lo que aportamos todos los vecinos, ¿no?